Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Muy buenas tardes a todos. A pesar de que estamos oficialmente en vacaciones del Saga Podcast, esto no implica que los podcast minis, eso no implica que los podcast minis se vayan a acabar. Es más, les puedo advertir que tenemos, aparte de este podcast mini que van a escuchar en este momento, al menos unos 3 podcast minis más que van a poder escuchar durante las próximas semanas, en lo que estamos oficialmente en descanso. Pero no hay problema por nosotros, puesto que todos estos podcasts realmente están, pues, pregrabados, ¿no? Yo en ese momento me encuentro escondido en el trabajo, en medio del estacionamiento, en mi coche, para poder grabar esta pequeña opinión. Porque quería dar esta opinión por escrito, pero siento que es muy tardado explicar todo lo que quiero decir por escrito. Pero por otro lado, es muy rápido decirlo en voz, y quiero evitar también que tengan que escuchar mi voz durante más de 10 minutos seguidos, porque sé que no soy nada divertido si todos los demás miembros del Saga Podcast no están conmigo. Pero es una opinión rápida sobre la noticia. Ahorita se acaba de difundir por Twitter, o sea, empezamos esta semana, advirtiendo que Zack Snyder ha sido declarado oficialmente como el director de una posible película de la Liga de la Justicia, la cual sería liberada para el verano del año 2018. ¿Por qué? Principalmente porque, a diferencia de lo que pensábamos a principios de año, la película de Superman vs. Batman no va a salir sino hasta el 2016, claro. ¿Por qué? Porque la habían planeado muy de rápido y no tenían realmente un guión ni un esbozo completo del universo cinematográfico de DC Comics, el cual actualmente podríamos advertir que simplemente no existe, puesto que solamente hay una película que podría advertirte en llevar en su haber, ser parte de ese nuevo universo que intenta crear la DC como respuesta tardía, pues, al universo Marvel. En este caso, yo lo que querría decir, y mucha gente ha estado advirtiendo, que DC se está apresurando mucho para sacar su universo cinematográfico lo más rápido posible. Estamos hablando que Marvel se tardó casi 10 años en poder hacer la película de los Vengadores, y ahorita nos están diciendo que en 4 años o 3 años, realmente van a ser 6 años, la DC piensa sacar su propio universo cinematográfico y lanzar una enorme película de la Liga de la Justicia. Y muchos dicen, bueno, si Marvel lo pudo hacer en tanto tiempo y con una muy buena planeación, pues lo más probable es que la versión de DC Comics se va a ser una basura. O sea, que no podemos esperar una buena película de la Liga de la Justicia. Y yo creo que, dadas ciertas circunstancias, quiero darles a todos aún esperanzas. No es que sea fan exactamente de DC Comics, no importa lo que muchos digan, sino que sí quisiera poder advertirles a todos que hay unas cuantas razones por las que DC Comics se puede dar el lujo de ir adelante en la carrera por las películas de superhéroes unificados hacia la Liga de Justicia, que tal vez, aunque hubiera querido Marvel, no podría haber hecho. Y este es uno de los hechos más importantes. Marvel Comics tuvo que iniciar sus Marvel Studios y su concepto del universo compartido de personajes de película, pues tuvo que empezarlo muy de poco en poco. ¿Por qué? Porque todas las franquicias que ellos tenían y de la gente que reconocía a sus superhéroes, todas estaban a nombre de otras compañías fílmicas. En este caso, pues yo podría decir que mucha gente advierte que DC Comics solamente es Batman o Superman. Pero si se acuerdan, hasta los 90s oficialmente las únicas franquicias realmente populares de Marvel eran X-Men y Hombres X, X-Men y Spider-Man, las cuales ya estaban licenciadas, y no hay forma aún de que podamos ver pronto una recuperación por parte de Marvel, dadas las circunstancias de su contrato. Pero lo que sí puedo decir es que, a diferencia de Marvel Comics, que tuvo que ir presentando a muchos superhéroes, que sí, son superhéroes que llevan 30 años con otros, pero no son tan populares como muchos otros superhéroes de Marvel, estamos hablando que tuvo que presentarnos al Capitán América, porque todo mundo conoce al Capitán América, pero no sabe ni quién diablos es, ni cuál es su historia. O todo mundo conocía un poquito de Thor, capaz que nada hasta eso, pero ahora ya saben cuál es su historia. O pocos sabían de Iron Man. O sea, yo me acuerdo cuando nos íbamos riendo al cine a ver la película de Iron Man 1 y salimos perplejos por primera vez con lo que era el universo cinematográfico de Marvel Comics. Entonces, yo creo que la diferencia entre Marvel y DC es que la ventaja que podría tomar DC, si realmente hicieran un concepto, vamos, El único que yo creo que deberían copiarle a Marvel Comics sería sí tomar una conexión directa con los escritores y productores de los cómics para hacer buenas películas. Entonces, en este caso, yo lo que advierto es que la ventaja que tienen es que ellos, en dado caso, no necesitan recontar o no necesitan contarnos los orígenes de los personajes. Por esto es lo que están haciendo con Batman. O sea, ahorita nos van a dar una entrega con solo dos superhéroes. Bueno, en realidad casi cinco. Pero tú ya sabes quién es Batman. Tú ya sabes quién es Superman. Y estoy hablando no nada más de que sepas ver el traje, sino que realmente la gente sabe quién es Batman y quién es Superman, quién es Wonder Woman y hasta cierto punto quién es Flash. O sea, son mucho más universales, son mucho más populares que personajes de Marvel Comics. O sea, en dado caso, podríamos decir que fue un lujo que DC quisiera recontar de nuevo el origen de Superman, cuando realmente es de los orígenes que menos se necesitan ya contar en estas épocas. Entonces yo lo que advierto es que si agarraran a los mejores escritores de DC Comics para apoyar en la construcción de la película de la Liga de la Justicia, principalmente yo no escogería a Geoff Johns, diría yo, fácilmente, porque a mí no me gusta su Justice League que él inició. Yo prefería a Grant Morrison, pero siempre y cuando Grant Morrison estuviera en un ánimo menos fumado para la película. Pero yo digo que aún así, yo creo que podría ser muy útil que DC Comics, y sería muy fácil que DC Comics hiciera una fórmula casi inversa de primero lanzar Justice League como ellos tienen planeado, y derivado de eso poder sacar todas las películas de los demás superhéroes. O sea, de esta manera, si ya tienen a un Linterna Verde presentado en Justice League, pues ya pueden volver a contar su historia en una película sola de Linterna Verde. Pero no quiere decir que porque Marvel nos demostró que yendo de paso en paso se podía lograr a llegar a un producto como Avengers, hay que admitir que realmente en 2008 nadie tenía el más mínimo interés realmente en ver una película de Avengers, hasta que Iron Man nos la vendió. Cuando Iron Man nos vendió la idea de poder hacer una película de Avengers, fue cuando la quisimos, y no porque fueran nuestros héroes favoritos. Entonces ahora, si tenemos una película como Justice League, que realmente la gente querría verla y reconocería a la mayoría de los superhéroes en ella, yo creo que sí tenemos la oportunidad de, si se pone las pilas DC y trata a DC Comics no como una de sus subempresas a las que simplemente pueden mangonear, sino que mejor les pide a ellos que ellos tomen las riendas del asunto y no a sus gente de corbatas de todos los días, pues yo creo que DC podría tener aún algo muy grande en 2018 con Justice League. Yo lo espero, sé que podría ser difícil, y dada la forma en la que siempre ha trabajado DC, pues también puedo decirles a todos que no tengan esperanzas tampoco tan altas, pero no lo tiren a la borda. O sea, no entierren ya Justice League, la película, cuando ni siquiera sabemos qué está pasando con ella, ¿no? Entonces yo los ahorto a que le den una oportunidad y a que intenten pensar de una manera positiva, y advertirles que cambien un poquito sus paradigmas. No solamente porque Marvel, la receta de éxito de Marvel fue determinado grupo de acciones, quiere decir que DC, Image o Kaboom, IDW, si quisieran hacer algo por el estilo, tendrían que hacer eso mismo. Hay muchas formas, y yo creo que DC sí está tomando las riendas de una manera lo más rápido posible, porque ve que le comen el mercado, pero no quiere decir específicamente que tengan ahorita poco tiempo, y quiere decir que aún pueden hacer muchas cosas bien, y podemos realmente en 2018 estar en las salas de cine viendo una gran película si todas las estrellas se alinean en la forma correcta. Bueno, esta es mi opinión sobre esta pequeña nota. Creo que me tardé un poquito más de lo que quería, lo voy a editar un poco, espero. Y si alguien por alguna razón quiere dejar comentarios sobre este monólogo mío, pues pueden intentar también hacerlo en audio, y lo más probable es que si se juntan más de, no sé, 3-4 opiniones en audio, yo les prometo que podríamos subirlas también a manera de otro podcast mini, a lo mejor algo llamado La Voz de los Fans, y poder platicar, o sea, para que esta no sea la única voz que habla sobre este tema ahorita en el Saga Podcast, en la comunidad del Saga Podcast, porque sí hay muchas personas hablando de esto, pero yo quisiera realmente saber qué piensan los demás sobre el futuro de la película de la Justice League. Nos vemos.